Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al programa El Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y hoy tenemos la visita de algunos amigos, Billy Torres, licenciado Jorge Alberto Maldonado y José Manuel Salcedo. Ellos pues van a hacer una mesa aquí de diálogo, donde vamos a estar platicando sobre ciertas cosas, pero todos coincidimos en de los derechos humanos. Billy Torres pues nos hablará un poco sobre la diversidad sexual. Jorge Alberto Maldonado nos hablará sobre este nuevo sistema penal y los derechos humanos, y José Manuel Salcedo sobre el VIH y el SIDA, ¿no? Vamos a esperar que también nos manden sus mensajes por medio del chat. También pueden marcarnos al 33 14 12 25 77, que es el teléfono de Sergio Fong, para cualquier comentario o alguna pregunta que quieran hacerle aquí a los invitados. Bueno, pues vamos a saludar aquí a los compañeros que nos acompañan, al licenciado Jorge Alberto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. José Manuel, bienvenido. Gracias por la invitación. Billy Torres. Muchas gracias, Sergio Fon, por la invitación. Y bueno, pues vamos a pedirles que hagan una pequeña presentación del trabajo que realizan y la forma en que se desenvuelven socialmente, ¿no? Maestro Jorge Manuel Salcedo. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo vengo de parte del Mesón de la Misericordia. Somos una asociación civil que desde hace 21 años brindamos servicios de apoyo, de acompañamiento a personas que viven con VIH y SIDA. Es importante enfatizar que, bueno, la institución, la asociación empezó atendiendo a personas principalmente que viven con SIDA. Actualmente nos enfocamos más en cuestiones de prevención, para evitar que se sucedan nuevas infecciones. Los servicios que brindamos son varios. Tenemos desde el servicio del albergue para personas foráneas o personas que requieren de una estancia temporal a fin de poder resolver algunas situaciones asociadas a su vida y la salud. También tenemos un servicio de acompañamiento psicológico, grupos. Tenemos grupos de niños, niñas, padres, tutores, mujeres, grupo de autoapoyo. También brindamos los servicios de detección oportuna para VIH, es decir, personas que en algún momento han tenido alguna práctica de riesgo pueden sospechar, tal vez, o han tenido algún riesgo, repito, a poder adquirir el virus, y bueno, hacemos la prueba rápida del VIH. En este caso es una prueba que tiene una sensibilidad importante y en 50 segundos tenemos un resultado, ¿no? Y es hablar de una prueba que finalmente brinda muchas posibilidades para poder atenderse oportunamente y evitar desarrollar la enfermedad a tal grado de llegar al SIDA, ¿no? Y también tenemos un servicio de atención y de prevención a las mujeres embarazadas para evitar que transmitan el virus a su bebé. Es un programa prácticamente único a nivel nacional. Hemos tenido un éxito impresionante con este servicio, de tal manera que el 100% de los niños y niñas que han terminado todo el proceso, que dura aproximadamente 24 meses, absolutamente todos son negativos al virus. Y reitero, todos nacieron de una mujer que vive con VIH y hemos evitado la transmisión vertical del virus. No, esto no lo hacemos solo, lo hacemos junto con otras instituciones, múltiples personas, entre ellas los hospitales civiles de Guadalajara y el CUECIDA Jalisco. Prácticamente son 214 niños y niñas que ahora pueden hablar de un destino completamente diferente. Finalmente, nuestro trabajo tiene que ver con un sentido sensible al ser humano. Nosotros atendemos a personas, atendemos a seres humanos y lo que buscamos es precisamente evitar nuevas infecciones y las personas que ya viven con VIH, pues procurar un estilo y una calidad de vida ahora que el virus puede ser completamente controlable. Bueno, pues esto es algo de lo que vamos a estar aquí comentando en la mesa. Vamos a pedirle a Billy Torres pues que nos platique sobre pues su trabajo, lo que realiza socialmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Billy Torres, yo soy activista y defensor de los derechos humanos y soy abogado penalista egresado de la Universidad de Guadalajara. Mi tema es defender a la gente de la comunidad gay y hablar acerca de las enfermedades sexuales que hay aquí en Jalisco, que es gravemente los sucesos que el VIH cada vez se ha aumentado más, ¿no? Es por lo que estamos trabajando, por las labores sociales, para que los chavos tomen más conciencia, se cuiden, usen el preservativo, que es muy importante. Algunos chavos prefieren tener relaciones sexuales sin preservativo, no saben la importancia, lo importante que es usar el preservativo, ¿no? El preservativo no quiere decir que es un 80% de seguridad. Tampoco es el 100%, pero sí es un 70% garantizado de que pues te pueda ayudar para evitar las enfermedades venéreas, ¿no? Que no es nomás el SIDA, el gonorrea, sífilis, papiloma humano, son diferentes enfermedades venéreas que hay. Entonces, los chavos los he invitado para que hagan más conciencia, ¿no? Que se cuidan más y se protejan más. Y hemos tenido muy buena aceptación. Hemos hecho una brigada en el Parque Morelos, estuvimos en Javier Mina, estuve con los transexuales de Plaza del Sol, donde hemos repartido preservativos, Mariano Otero y Periférico y Ciudad Granja. Son los puntos donde hay mucha prostitución, donde hemos hecho que tomen conciencia para que usen el preservativo las trabajadoras que están forjando la prostitución. Licenciado Jorge Alberto Maldonado. Muy buenas tardes. Miren, vengo del despacho jurídico Maldonado y Asociados. En nuestro despacho lo que manejamos más que nada es la asesoría precisamente en diferentes las materias, principalmente en materia penal, familiar, civil y laboral. Un servidor es acreditado por parte de la Secretaría Técnica de Secretaría de Gobernación en juicios orales. El tratar el tema de los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal es muy relevante e importante porque vela los intereses realmente y el conocer qué derechos tienen las personas que han sido afectadas por la comisión de un delito, aunque también qué otros derechos tienen las personas que han cometido el delito correspondiente. Y en ocasiones uno se pregunta, ¿por qué es que de repente vemos a aquellas personas que han delinquido y han salido de la prisión? Es precisamente por esto de los derechos humanos, a los cuales los beneficios que tienen y que tienen estas personas, tanto víctimas como parte, como imputado en este caso, como se conoce en el sistema, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y velar sobre todo y entender este nuevo sistema, que cómo puede nosotros reclamar y hacer valer estos derechos mismos que están contemplados en la Constitución y en la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue la que originó precisamente uno de los puntos en las Naciones Unidas en 1945. Bueno, pues ellos son nuestros invitados y vamos a ir a un corte musical. Ya Jacobo nos tiene ahí unas rolas. Esta rola que se llama Amores Fingidos, se acordarán de ella, en casi todas las rocolas de estos lugares maravillosos las encontramos. Bueno, pues vámonos, Carlos. Regresamos, estamos en el volantín y aquí tenemos pues a los invitados. Vamos a pues a preguntarles algunas cosas sobre lo que nos estuvieron comentando. Es para Manuel Salcedo, que es el director del Mesón de la Misericordia. Bueno, también dinos en dónde queda el Mesón de la Misericordia. Y la pregunta sería, ¿qué tan confiable es el examen que ustedes hacen del VIH? Claro que sí, mira, el Mesón se encuentra en la calle de San Felipe, en la zona centro de Guadalajara, entre Mariano Bárcenas y Mezquitán. El número es 637. Pueden localizarnos en nuestra página de internet mesonac.org o en los teléfonos 3613-9717 y 3613-1918. Con mucho gusto, ahí pueden encontrar la información, pueden buscarnos, incluso en la página de internet pueden programar ya su cita para hacerse la prueba rápida de VIH. La prueba rápida de VIH, bueno, es importante saber que para poder aplicar o recibir justamente la aplicación de la prueba, nosotros siempre aplicamos la estrategia universal, pues, que tiene que ver con una preconsejería, que tiene que ver con la prueba de tamizaje y una posconsejería. La preconsejería tiene que ver con brindar información generalizada sobre el VIH, evaluar prácticas de riesgo. La prueba tarda 50 segundos en brindar un resultado y es sumamente confiable, ¿sí? No obstante, para poder entregar un resultado positivo, nosotros tenemos que aplicar un protocolo. El protocolo me marca que con una prueba de tamizaje, una prueba rápida, yo no entrego propiamente un resultado positivo. Yo entrego una prueba reactiva, ¿sí? Es decir, la prueba ha reaccionado y esto me marca una posibilidad de que esta persona viva con VIH, por lo tanto lo tengo que confirmar. La confirmación lo hacemos normalmente con una prueba Western Blot, que es una prueba ya tradicional, conocida y que incluso está marcado también en la norma oficial. Y con ella, si sale positiva, entonces nosotros ya tenemos un resultado efectivamente positivo, ¿sí? Pues bien, eso sucede una vez que haya terminado el proceso de la aplicación de la prueba. Pero regresando a este contexto, yo aplico la prueba, en 50 segundos tengo un resultado reactivo, repito, doy una posconsejería. En la posconsejería nos enfocamos a dialogar respecto a las condiciones de vida de esa persona y si tiene un resultado reactivo, ¿qué es lo que sigue? Aquí vamos a ser muy enfáticos en decir que el mesón no deja sola a una persona que tiene un resultado reactivo. Nosotros, si está de acuerdo, le acompañamos hasta que esa persona confirma sus resultados, realiza los trámites para que tenga un sistema de seguridad social seguro. Si tiene seguro social, adelante. Si tiene ISSSTE, adelante. Pero si no, darle de alta en el seguro popular y hasta que esta persona está ya prácticamente acudiendo a su primera cita con la posibilidad de acceder ya a su tratamiento antirretroviral. El tratamiento y la atención para VIH es gratuito, hay que decirlo y hay que enfatizarlo. Los medicamentos sí son costosos, pero esto no los tiene que desembolsar ya la persona. Ya es un medicamento que otorga el Estado por derecho. ¿A cualquier persona se le aplica? Por supuesto. ¿O hay algún encuesto? O no sé, digamos, yo puedo estar asustado, ¿no? De que puedo tener el VIH, pero pues igual no he tenido ni relaciones o tengo una relación de vez en cuando o no supe si tuve una relación porque andaba borracho. Claro. O sea, a cualquier persona se le aplica. Sí, por supuesto. Aquí es algo importante y enfatizo. Antes de hacer la prueba, nosotros hacemos una evaluación de riesgo. En esta evaluación de riesgo lo que hacemos es identificar cuáles son las prácticas reales y en todo caso valorar si realmente existe una práctica de riesgo, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy rápido. En alguna ocasión llegó una persona para hacerse la prueba porque pues vivía en la misma casa que una persona que vivía con VIH. Vivir en la misma casa de una persona que tiene VIH no es una práctica de riesgo. Okay. Por lo tanto, ahí también es un momento, es un espacio riquísimo para poder trabajar mitos, de construir estas verdades y finalmente pues aterrizar la ansiedad, ¿no? Y entonces en esta consideración nosotros valoramos la pertinencia de hacer o no hacer la prueba como tal en diálogo con la misma persona. Pues es muy interesante todo esto para las personas que quieran acercarse, ¿no? Así es. A conocer y saber un poco más, porque todo esto también es preventivo, pues, ¿no? La idea es no tenerlo. Exactamente. No tener que usar este tipo de pues de apoyos, ¿no? Y todo pasa por obtener información verídica, científicamente comprobada, ¿no? Ahí en ese caso ofrezco a los servicios del mesón, van a poder acceder a información confiable en tiempo, aclarar sus dudas, sus inquietudes, porque así podrán tomar buenas decisiones. Okay, Billy. Pues Sergio, nosotros nos estamos conectando con los ciudadanos en el Distrito 10 en Zapopan, con la gente humilde. Hemos entregado despensas en Miramar, hemos estado entregando despensas también en La Floresta como activista y defensor de los derechos. Para mí lo ideal es mandarles despensa a la gente, es como me estoy conectando con la gente. Nosotros tenemos la oficina ubicada en Avenida Guadalupe y Rafael Sanzio. Es donde estamos dando asesoría jurídica gratuita para la gente. Estamos apoyando a la gente, también a los niños, te había comentado, para que sepan escribir. A muchos niños que tienen 10 años y no saben escribir, o niñas que tienen 15 años, estamos enseñando a la gente a leer y escribir. La gente que nos quiera ver, les voy a dejar mi número de teléfono para los que quieran talleres para lectura y todo eso. Quedan abiertos en mi comité de base. Mi número de teléfono es el 33-21-18-78-31. En mi fanpage me encuentran como Torres Torres y mi Facebook, Billy Torres. Ahí me encuentran, lo que ocupen de asesoría jurídica totalmente gratuita. También quiero agradecerle al Mesón, que estamos trabajando en conjunto, yo para brindarle el apoyo al Mesón, ¿no? También quiero agradecerle al licenciado Jorge Maldonado, que estamos trabajando en equipo para sacar a Zapopan adelante. Estamos haciendo una infraestructura para conectarnos con los ciudadanos y con el pueblo, que es nuestro objetivo, ¿no? Lo más importante. Cuando mencionas que pues los servicios son gratuitos, es decir, si yo tengo un problema con un intestado, voy a tu despacho y no me cobran absolutamente nada, es nada, o sea, ni fotocopias, ni camiones, ni ayúdame para darle una lanita al secretario del juzgado, o sea, nada, o sea, gratuito totalmente. Bueno, la asesoría jurídica es totalmente gratuita. La asesoría jurídica es gratuita, yo la estoy brindando gratuitamente para todos los ciudadanos. Por ejemplo, ya lo que se ocupe de papeleo y papeles, copias y eso, pues sí tiene un costo, ¿no? Se le ha dicho claro a las personas que paguen lo de las copias, eso sí tiene un costo, que ellas mismas las personas paguen los gastos, ¿no? De copias y papeleo y eso sí. Pero la asesoría, lo vuelvo a reiterar, la gente de Billy Torres, licenciados con Billy Torres, están dando la asesoría gratuitamente. Yo me estoy comprometiendo en eso, como no, activista y defensor de los derechos. El licenciado Jorge Alberto Maldonado trabaja dentro de este bufet. De hecho, trabajamos de manera conjunta. Precisamente, nos pueden localizar precisamente en el domicilio que acaba de mencionar precisamente Billy Torres. La asesoría precisamente la que se busca precisamente es buscar, acercar y de una manera ayudar y orientar a las personas precisamente para poderles orientar y resolverles sus problemas. ¿De qué manera? Muchas ocasiones nos topamos con la situación de que no sabemos a quién recurrir, y eso es muy común entre las personas, que dices, traigo un problema muy fuerte y en este momento no tengo con quién localizar. El número que les va a proporcionar, donde nos pueden localizar a un servidor, es el siguiente: 333-173-3101, es el del celular de un servidor, donde es mi celular de trabajo. Ahí es donde soy localizable precisamente, o al siguiente número, que también es un celular, que es 333-821-1339. Con gusto se le atenderá y se le programará la cita. Aquí precisamente la postura, como menciona Billy Torres, es ayudarlos. ¿En qué materias? Como hace unos minutos se hizo mención, en las materias familiares, en la materia penal, en la materia civil, en temas referentes, como acabas de hacer la pregunta, en el testamento o en el intestado. Hay ocasiones que las personas fallecen no dejando testamento alguno, y llega a crear un problema no solo actual en el momento o el instante que la persona fallece, sino lo dejan correr por 1, 2 o 3, hasta 5 años. ¿En qué momento puedes tú, en este caso, reclamar o hacer valer en ese momento la masa hereditaria? ¿Qué es la masa hereditaria? El patrimonio que dejó la persona que falleció. ¿Cómo viene siendo la distribución de los bienes, o en todo caso, el inventariar esos bienes? ¿Cómo conciliar, mediar en la repartición de los mismos? Y eso te estoy hablando nada más del intestado. El testamento también, se llega a un momento de caso y que las partes, si no hay acuerdos, o sea, también llega a poner un conflicto en este caso. ¿Cómo puedes mediar a través de esto? Llega a suceder no solamente en estos dos puntos, en las adopciones, en los divorcios. ¿Por qué los divorcios llegan a ser tan conflictivos entre las partes? ¿Por qué la falta de respeto entre la pareja? Llega la desunión. Simplemente, en el momento en que dice uno de las partes, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Buscas la manera de, a través de soluciones alternas, de métodos alternos, de poder mediar a través de todo este sistema nuevo que se ha estado implementando, que tiene mucha relación y mucho que ver con los derechos humanos en estas materias. Esa es la actualidad que existe en nuestro sistema actual. Sí, yo, para poner o que nos comentaras un poquito más, licenciado Billy, mira, yo tengo un contacto con los wixárikas. Uh-huh. Y me he dado cuenta que algunos de ellos, pues, son, están presos, ¿no? Uh-huh. En ocasiones, como ellos hablan poco español y lo leen nada, ¿no? Pues no se enteran realmente cuál fue el delito que cometieron para estar encarcelados. Probablemente tú como abogado digas, pues sí cometió un delito, ¿no? Y por eso se le va a juzgar, pero ellos no se enteran, ¿no? No hay una capacidad ahí legal en la que ellos, porque a veces les ponen un abogado que los apoya, pero igual los encarcelan y nunca saben cuánto tiempo, por qué, para qué, bueno, absolutamente no saben nada. Entonces, hay un riesgo en ellos de quedarse encarcelados sin saber por qué. ¿Cómo pudieran acercarse los hermanos indígenas o wixárikas, en este caso, con ustedes para ver este tipo de casos? Mira, con todo gusto pueden ellos localizarnos precisamente en el domicilio o llamando por teléfono, porque ellos también tienen sus derechos. ¿Qué derechos tienen? Lo que me están mencionando es, en México se reconoce como no hay una lengua oficial, todas son oficiales. El hecho de que no puedan comunicarse, se ocupa un intérprete, es la autoridad judicial la que tiene la obligación de proporcionarles un intérprete a cada uno de ellos para hacerles entender y darles a dar a conocer los derechos que ellos tienen. No pueden quedarse sin el conocimiento de por qué estás detenido, por qué fue la detención, o por el usos y costumbres que tienen en cada lugar, en cada región. En este caso, nuestra Constitución lo ampara y protege los usos y costumbres. Desafortunadamente, en nuestra actualidad se ha violado esos derechos que ellos tienen al trasladar por ciertas costumbres el uso, la mala interpretación, por llamarlo de una manera, de esas costumbres que ellos tienen. Tienen muchos derechos. Con todo gusto se les puede atender en los teléfonos que se les ha mencionado, para que podamos poderles brindar ese apoyo y esa asesoría. Billy, ¿quieres comentar algo? Bueno, nosotros estamos conectados con la gente indígena, estamos apoyando el tema de la diversidad sexual y apoyo la adopción, lo sostengo, mucha gente lo sabe, yo soy izquierdista. Estamos trabajando por los derechos del equipo de Billy Torres, el licenciado Maldonado, estamos luchando por los derechos de la comunidad LGBTI. También estamos luchando por los derechos de las personas de la tercera edad, los indígenas, y por la gente discapacitada. Y estamos en contra del maltrato animal también. Son las causas que estamos luchando, y la gente que está conmigo trabajando, estamos luchando por esas causas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, hay mucha gente que discrimina hasta a los animales, son atropellados. Estamos trabajando también para albergarlos, estamos buscando un espacio para los animales. Para mí es muy importante también la labor social y mantener mucho el cuidado de los animales. Para mí eso es una prioridad muy importante, como es la comunidad gay y lésbica también, otro tema. Bueno, pues vamos a hacer otro corte, pero vamos a mandarle saludos a Diana Castro, a Mercedes Salazar, a Cristina Moreno, a Charly Sauceda, a Federico Aguilar, a Radamés Torres, González León, Mario Vargas, Paola Pérez, Edgar Córdoba, Joel Medina, Alfonso Aguirre, Vane Flores, Pedro Flores, Pedro López, perdón, pues a toda esta gente que nos escucha, y si quieren hacer algún comentario lo pueden hacer vía chat en el radiocartón.com, o algún comentario también pueden hacerlo por el teléfono 33 14 12 25 77, que es mi número de celular. Vamos con esta otra rola, El Chubasco, de Carlos y José. la joven que amaba en un tiempo. Once se embarca Lupita, se va a embarcar en un buque de vapor, y yo quisiera formarle un chubasco. Pues continuamos con el volantín y pues agradecemos a toda la audiencia que nos están escuchando y pues aquí continuamos con Billy Torres, con el licenciado Jorge Alberto Maldonado y José Manuel Salcedo. Bueno, vamos a dejar así el micrófono completamente abierto, pero va una pregunta que parece que no tuviera sentido, ¿no? Y también tiene que ver con el derecho. Y si a mí alguien me pega el SIDA y yo sé quién es, ¿lo puedo demandar? ¿Puedo hacer algo en contra de él? Bueno, para empezar, el SIDA no se pega, se transmite el virus. Eso. ¿No? Eso es una precisión importante. Segundo, debemos de ser muy cautos de no criminalizar propiamente a las personas con VIH, aunque evidentemente siempre ha habido esta pregunta y esta situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con las personas que transmiten el virus aún y estando conscientes de que viven con él, ¿no? Nosotros optamos también por un planteamiento en donde siempre un acto de la transmisión tiene que ver con una responsabilidad compartida. Es decir, la persona que tuvo la relación sexual y no utilizó un método de barrera, un método de protección, pues finalmente también debe de asumir la responsabilidad de sus propios actos. Y si eso es la infección por una enfermedad como en este caso del VIH, pues insisto, es una responsabilidad compartida. Cuando estamos hablando de que ya no hay una responsabilidad compartida, puedo suponer que hay un acto de violación. Entonces ahí el delito no es propiamente la transmisión, aunque sí es la consecuencia, sí el tema de la violación o del abuso, por ejemplo. ¿Me explico? Por lo tanto, la invitación que siempre hacemos es sé consciente y si tienes prácticas de riesgo, en este caso tienes relaciones sexuales, utiliza en todo el momento el condón. Y el condón debe utilizarse correctamente porque la principal falla que tenemos en la transmisión y en el uso del condón es que no lo utilizamos correctamente. Entonces, siempre hay que utilizar un método de barrera, siempre hay que estar informados, insisto, para poder evitar la transmisión del VIH. En el caso de algunas otras enfermedades, no todas pues son prevenibles a través de un simple condón, ¿no? Ya cuando hay ciertas infecciones, sífilis, etcétera, sobre todo ya en los procesos más avanzados, no todas es prevenible en el caso del condón. Pero voy a citar una encuesta, un estudio que realizaron ya hace algunos años, en donde las personas valoramos la condición de salud de la otra persona, particularmente con quien voy a tener relaciones sexuales, en función de la apariencia, ¿sí? Y entonces, si yo veo que ese chico o esa chica es guapa o guapo, este, se arregla bien, está perfumado, e inmediatamente supongo que esa persona no va a tener nada, está sana, ¿sí? Pero si ve una persona que está sudada, que a lo mejor trae ciertas ropas que no son muy presentables, están rotas, etcétera, pues voy a suponer que esa persona puede estar enferma de algo. Por lo tanto, pues no utilizo método de barrera si me acuesto con una persona que aparentemente se encuentra bien. Cuidado, este es un tema delicado y peligroso. Repito, es una responsabilidad compartida. Sí, también en el caso de esto de la borrachera, del alcohol, de los vicios, ¿no? Es muy frecuente también, ¿no? Sí, definitivamente el uso de sustancias reduce la capacidad de la voluntad y de pensamiento de las personas y por lo tanto se disminuyen las posibilidades de uso de métodos de barrera, como en este caso es el condón. Eso es cierto, pues, ¿no? No obstante, vuelvo a lo mismo, es responsabilidad tuya emborracharte y es responsabilidad tuya no traer esos niveles para poder protegerte, ¿no? Difícilmente, digo, aunque es la tendencia, ¿no?, de culpabilizar al otro de mis propios actos. Y eso es un tema que no solamente tiene que ver con VIH, tiene que ver en amplios sentidos de la vida cotidiana, ¿no? Culpabilizamos a los demás o responsabilizamos a los demás de las consecuencias de mis actos, ¿no? En este caso, ya ha habido iniciativas, incluso en el Congreso del Estado en Jalisco, que pretenden pues hacer justamente de este acto un delito, ¿no? Le llamaban incluso la ley del peligro de contagio. Y bueno, insisto, yo creo que tendríamos que enfocarlo desde ahí en evitar que el peso caiga sobre una sola parte. ¿Qué se hace, Billy, en el sentido social, en lugares donde pues hay focos, ¿no? Focos rojos ya, como los casos estos que mencionan de los cuartos oscuros. ¿Qué se hace en contra de esto? Mira, relativamente no hay algo que se pueda hacer en contra por los gobernantes, ¿no? Los gobernantes solapan que en los antros hagan cuartos oscuros. Entonces, uno no lo puede detener eso, ¿no? Porque por el sistema de corrupción que se maneja aquí en Guadalajara, por los políticos están ligados con los mismos cuartos oscuros, reciben mochadas los del ayuntamiento, del gobierno, entonces no se puede parar. Pero lo vuelvo a decir, la manera es pasar el mensaje, ir y visitar a los antros, los lugares que hay cuartos oscuros para repartir condones, darles pláticas a los chavos, que se cuiden. Desgraciadamente el sistema del grado del alcohol es lo que los lleva a veces para no cuidarse y ser promiscuos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya están enfiestados en el cotorreo y se toman sus vinitos o sus cervezas, tienen relaciones sexuales, o a veces por no gastar, que los condones te salen en un 7-Eleven o en un Ox 80 pesos. Entonces muchos chavos, hay chavos que no tienen ese dinero, ¿no? Entonces dices 80 pesos, pues es una lana, ¿no? Pero nosotros hemos repartido, gracias a Conacida, la directora, que me ha apoyado con preservativos, me ha apoyado el mesón también para repartir preservativos, y les estamos pasando el mensaje. No lo podemos evitar, ¿no? Porque desgraciadamente esto viene por los gobernantes, la corrupción, los antros perciben dinero, le pagan a los del ayuntamiento, a los de permisos, ¿no? Entonces por eso no se puede detener. Pero va a llegar el momento que un día de esto se va a detener, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay una parte importante en donde la corrupción sí es definitivamente un mal que aqueja a nuestro país en todos los sentidos. Es columna vertebral en la parte mala que tenemos, ¿no?, como sociedad incluso, pero también hay que considerar que hacen falta políticas y hacen falta reglamentos, hacen falta ciertas estructuras, en este caso desde la estructura de gobierno, para poder facilitar este tipo de acciones, ¿no? Empezando porque tenemos una cultura política de la no prevención, ¿no? Es decir, no hay un sistema, no hay medios que favorezcan una estrategia de prevención adecuada de transmisión no solo de VIH, sino de múltiples enfermedades, y que todo inicia incluso con que no tenemos un sistema de educación que también nos permite educarnos y formarnos con información científica y verídica, ¿no? Aún seguimos teniendo miedo, por ejemplo, al tema de la sexualidad. Sí, ahorita que están mencionando estas, tanto Billy Torres como Manuel, precisamente sobre que realmente para poder determinar la responsabilidad de una pareja que porque está contagiada de VIH o de alguna enfermedad de transmisión sexual, es muy difícil para el sistema mismo penal poderlo determinar, porque realmente no es una lesión lo que pueda existir, porque como se mencionó, es el consentimiento. Cuando no hay consentimiento, entonces ya cambia el tipo de delito. ¿Por qué? Porque la relación sexual es violentada, es violentar los derechos de esa persona, ya sea hombre o mujer. Y entonces desconoces, en un momento dado caso, como describieron, traes o no traes cierta enfermedad. Entonces aquí el violador, en este caso, se tiene que castigar. Y es precisamente por eso que se ha buscado incrementar la pena, el castigo de tenerlos presos a estas personas, precisamente para que ya no estén saliendo a las calles, porque no, imagínense, las familias, los hijos, las hijas, la misma violación existe o los ataques sexuales se dan en el mismo hogar, entre los mismos padres, entre el mismo padre e hija, el tío, la sobrina, el primo, el acoso sexual que se manifiesta, los atentados al pudor, a los menores. Porque eso es un agravio, es una forma de manipular, siendo un menor de edad en este caso, imagínense, 2, 3, 4, 5 años, recién nacidos, ¿qué voluntad tienen precisamente para eso? El VIH ha sido una enfermedad que tradicionalmente hemos estigmatizado. Desde el inicio nosotros conocimos enfermedades, personas enfermas, e inmediatamente lo asociamos a homosexuales. Y entonces forjamos una idea de que los homosexuales, primero, fueron los que generaron esto. Segundo, han sido los que han distribuido por todos lados el virus. Y tercero, pues bueno, finalmente es una población que se lo merece, ¿no? Y es la parte, en todos los sentidos, hasta penosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se portan mal. El VIH es una enfermedad que ha tendido mucho a culpabilizarla. Es una enfermedad de culpables, ¿no? Y entonces hemos generado una dualidad de culpables e inocentes. Los adultos son los culpables, los niños son los inocentes. Los gays son los culpables, los heterosexuales son los inocentes. Entonces, tenemos que quitarnos un poco esa barrera, ¿no? Para poder entender un poco más el fenómeno del VIH. Sí, efectivamente, la población de hombres que tienen sexo con hombres es una población muy vulnerable. Es una población que tiene altos índices de infección por VIH, no obstante no es la única, ¿no? Vamos a empezar por ahí, y en términos de derechos humanos es importante entenderla, porque de alguna manera nos va a permitir saber que todas las personas que tenemos prácticas de riesgo finalmente somos vulnerables a adquirir el virus. Lamentablemente el tema de VIH sigue siendo un tema objeto de violaciones a derechos humanos, ¿no? Uh-huh. El restringir el acceso a ciertas situaciones, a ciertos servicios, la escuela, servicios de salud incluso. No hay, o no conozco yo al menos, un servicio de salud completamente aquí en nuestro entorno, aquí en Jalisco, que esté enfocado, especializado, conocedor de poblaciones específicas, como por ejemplo población trans, ¿no? Es decir, un servicio que atienda las problemáticas, las necesidades específicas de la población trans en el sector gobierno, no identifico. Cualquiera de nosotros podría pensar, pues se atienden en cualquiera como cualquiera. No obstante, debería de ser un ámbito de atención particular, ¿no? Y entonces llega una persona con el nombre de Lupita, vamos a poner un ejemplo, que nació siendo Sergio, ¿no? Que nació siendo Juan o que nació siendo Pedro, pero que ya el personal está prácticamente incompetente de brindarle atención, de reconocerle sus propias decisiones, de reconocer su propia realidad, y entonces empezamos a castigar, a estigmatizar, a cómo se le ocurre, qué le pasa a usted, está enferma de la mente, usted está loca. Entonces, esos sistemas y ese servicio de atención no lo tenemos. Hace falta desarrollarlo. Sí, porque debe ser medio traumático después de hacerte un examen, ¿no? Claro. Que te digan, es positivo. Claro. Es muy difícil. Sí, también, por ejemplo, como acabas de mencionar, Manuel, somos también nosotros los ciudadanos los que debemos de empezar a crear iniciativas, propuestas de ley, precisamente buscar cómo los centros de salud o cómo los organismos, las organizaciones sociales que velan precisamente con personas así, con este tipo de enfermedades, con este tipo de atención terminales, en todo caso, fomentar y ayudar y buscar los medios y recursos que precisamente son compromiso del Estado, precisamente para poderlos apoyar. No es simplemente dejarlo todo presente a los particulares o a la iniciativa privada. Es una obligación del gobierno poder hacer más que solamente dejar leyes o reglamentos, leyes de salud, que quedan nomás en el tintero. O sea, necesitan precisamente que se apliquen en realidad. Porque ¿de qué me sirve agarrar este documento, esta hoja, si no solamente al leerla no me dice nada? Pero qué diferente es llevarlo a cabo. Es ahí el compromiso de la misma ciudadanía, reclamar y hacerlo valer, acercarte a tus representantes precisamente de gobierno. ¿Quiénes son? Nosotros, todo el mundo lo conocemos precisamente, desde la Cámara, desde los diputados mismos, a los senadores, desde los mismos gobiernos municipales, ¿sí? Esos son los que tienen que dar un paso al frente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que impulsar hacia adelante, no solo dejarlo para unos cuantos. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros si nada más la gran mayoría somos simples espectadores? Hay que actuar. En ocasiones, comentando precisamente con Billy Torres y en esta oportunidad, en esta mesa previamente, es qué salida tiene el encontrar la gente, cómo llegar a ellos y qué proponer. Lo que mencionas precisamente, estoy totalmente de acuerdo con ello, porque es desafortunadamente no se les está dando el apoyo que se merece y hay que luchar por eso, pero no que queden palabras. Y entonces la gente tiene que ver y buscar y confiar en estas personas que tienen el compromiso desde un principio de actuar. Porque a mí de nada sirve que yo te esté diciendo cosas, expresiones, palabras bellas aquí, si a final de cuentas no los aplico en mi vida. Porque no solamente es la humildad de las personas, también se presenta el problema del VIH en los diferentes estratos sociales. Podemos negar, pues, en su momento decir, no, es que la gente precisamente que la que tiene menos es la que principalmente es la que tiene este tipo de enfermedades, y ¡zas!, los crucificamos. A ver, y la gente que guarda silencio por tener el contagio o por simplemente el revanchismo, decir, yo lo adquirí, a mí me lo pegaron, no me cuidé, estoy precisamente enojado, ¿con quién? No enojado con la sociedad, o sea, debe estar enojado consigo mismo, como lo mencionas. Porque si no actuamos, si no nos formamos, si no comenzamos desde el núcleo de la familia, del poder cambiar la mentalidad que existe, porque somos del, ay, lo dejamos ahí a medias porque simplemente me da pena, no salgo, no digo nada, y al final de cuentas fastidio a otras personas, y perdón por la expresión, si eso suena algo fuerte. No podemos quedarnos callados. Sí. Sí, de alguna manera parece importante, sí, importante esto que menciona. En mi experiencia profesional, el tema del VIH, llevo 15 años atendiendo a personas con VIH. Realmente son contadas con una mano las que yo he conocido que se han dedicado a transmitir el virus cuando son diagnosticadas. No, es decir, estadísticamente hablando, el mayor número de infecciones se dan por las personas que no conocen su diagnóstico. Y está demostrado que una persona que conoce su diagnóstico reduce drásticamente las prácticas de riesgo y, por consecuencia, los números de transmisión de la infección, ¿no? Aquí la parte importante es enfatizar en la importancia que tiene justamente el conocer el diagnóstico, el detectarlo, el atenderse. Y cuando hablamos de atendernos, me refiero a la consulta médica, al tratamiento antirretroviral, etcétera, y que esto ya por sí mismo es una acción efectiva de prevención, ¿no? Esa es la parte que tendríamos que estar enfatizando, enfocando en todo momento, y entender esa parte también es muy interesante y muy importante, que el sistema de salud y la salud de las personas no se limita solamente al medicamento. Nuestro sistema de salud está en torno al cuerpo y está en torno a los medicamentos. debemos de entender que hay aspectos más complejos de la salud del ser humano, ¿no? Y tan solo de entender que pues la parte emocional, la parte de los pensamientos, también debe de ser considerado y atendido en estos mismos esquemas de intervención a salud, ¿no? Una persona que tiene VIH, pues sí, recibirá su tratamiento médico, pero de ahí a recibir un acompañamiento, una atención psicológica, espiritual, pues hay un abismo. Sí, Billy, ¿algo se hace por medio de quienes nos administran o nos gobiernan o tienen cargos políticos? ¿Algo se hace para remediar esto? Sí se puede poner un hasta aquí, ¿no? Un estate quieto, ¿no? Pero es cuestión de que los políticos se organicen bien, ¿no? Porque los diputados que están en el Congreso del Estado, si son 10 del PRI y uno es independiente y uno es del PRD y 4 son del PAN, porque hoy, ¿qué te diré? Y 15 son de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, si un diputado en realidad quiere defender los derechos de la salud, por los diputados que son del PRI, la bancada, que son más, lo bloqueen por ser una sola persona. ¿Porque a los del PRI no les interesa que se cure la gente? No, lo que pasa es que los del PRI son muy, muy raros, muy especiales, igual los del PAN. Entonces, ellos siempre cuando alguien pone una que quieren defender los derechos de la salud, se los bloquean. En el Congreso del Estado votan diputados. ¿Y qué pasa? Cuando eres una minoría, que no eres mucho, entonces te bloquean tus propuestas. ¿Sabes de alguna ley o algo que hayan impulsado los diputados de izquierda o independientes o ciudadanos sobre este tema y hayan sido bloqueados? Bueno, ahorita sería una mentira decirte, yo no tengo ahorita el tema de decirte quién se ha enfocado acerca del tema de la salud, ¿no? De la izquierda, no sé, porque aquí en Jalisco no tenemos ningún candidato de izquierda. Sí, me parece importante señalar que estamos ya entrando en periodos electorales, si no es que ya estamos veladamente, ¿no? Y entramos en un periodo también muy crítico para el tema de la salud y la educación y en todos los sentidos, y es que los recursos dejan de fluir. ¿Por qué? Porque se van a campañas, ¿no? Sí, eso es... Van a campañas, se va de rigor, y eso es muy lamentable porque se desatienden servicios, se desatienden programas, se desatienden muchas cosas porque simplemente el candidato en turno pues se olvida de que hay esas necesidades y quiere ganar a costa de todo, ¿no? Esa parte es muy lamentable. También la otra cuestión que tiene que ser muy concreta es que nuestros candidatos deben de aprender a hablar con concretos, ¿no? No queremos información etérea, queremos cosas muy concretas, muy definidas, que nos planteen objetivos muy claros, muy medibles, porque los ciudadanos también pues, queremos ver qué resultados, no queremos meramente especulaciones, ¿me explico? Queremos cosas muy concretas para entender cómo es que van a transformar y gobernar y ejercer nuestro propio recurso, pues, ¿no? Porque además es recurso de todo y que nos lo ganamos trabajando, ¿no? Sí, pues es una lástima, pero el tiempo se nos acabó. No sé, ¿quieran decir alguna cosa de 30 segundos cada quien? A ver, bueno. Invitar a las personas que quieran y estén interesadas en conocer su estatus de salud, saber si tienen o no tienen VIH y que tengan una práctica de riesgo o quieran saber si han tenido una práctica de riesgo, que se comuniquen con nosotros, con mucho gusto le hacemos la prueba. La prueba es gratuita, confidencial, segura. En el mesón. ¿Qué horario? El horario está entre 9 y 6 de la tarde. Insisto, lo pueden programar desde su celular, su tableta, su computadora, en nuestra página de internet, totalmente cómodo, sencillo, eficiente y confiable. Muchas gracias. Gracias. Mire, con todo gusto, yo estoy a sus órdenes. En el número, como les mencioné, los números que les mencioné, el 333-173-3101 y al 333-821-1339. Con todo gusto, ahí se les brindará la asesoría que ustedes requieran y necesiten, precisamente atendiéndoseles, programando la cita, y precisamente hagan valer sus derechos. Eso es lo más importante. No nos quedemos callados. ¿Por qué razón? Porque si dejamos que existan las cosas impunes o que deje de haber, adelante. Están invitados todos al proyecto que quieran formar de Billy Torres. Está en la oficina, está en Avenida Guadalupe y Rafael Sancio. Quedan invitados todos los que quieran formar parte, los jóvenes, los ciudadanos, quien quiera acercarse conmigo, tienen las puertas abiertas. Les voy a dejar el número de teléfono, es el 3321-18-7831, y nos encuentran en Facebook Torres Torres y el fanpage Torres Torres. Y un saludo a todos. Pues muchas gracias, nos despedimos y el lunes estará con nosotros Francisco Bolas Dulces. Así se llama. Porque estoy aquí.